Children, it's high time he learns about a hero named Homer and a devil named Burns. We'll march till we drop the girls and the fellas. We'll fight till the death or else fold like umbrellas. So we'll march day and night by the big cooling tower. They have the plant, but we have the power. Bueno, bienvenidos al tercer programa de Todo Un Poco. Bienvenidos. Otro miércoles más. ¿Cómo andan? Bien, perfectos. Mucho más tranquilos que el miércoles pasado, por lo menos frescos. Sí, otra semana. Con luz. Otra semana. A nivel climático, a nivel político, a nivel social. Una semana más distendida. Ah, mirá vos. Contá un poquito tu vida. Creo que sí. Por lo menos, a diferencia de la semana pasada, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Te ganaste alguna fecha en el jacuzzi, en alguna espada? Creo que no, noche química, silla de correos, pero bueno. Hoy tenemos de vuelta a Gonzalo en el estudio. ¿Qué ya tal? Volvió. Buenas noches, gente. Bienvenido, buenas noches. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Viene del planeta de los... Finalmente no fue secuestrado. Del Titanic, vuelve del Titanic. Bueno. Le hice dedo a los ovnis, pero no pararon. Tengo que confesarlo que no. La indiferencia, total. Bueno, estamos acá en la pantalla viendo cómo está ganando Belgrano con un golazo de quién. Ay, googleando. Te agarré mal parado. Velázquez. El gol de Velázquez, un golazo a Independiente que está muy complicado con el tema de los promedios. No puede salir, ¿no? Escuchábamos justamente el programa anterior Azulgrana que rezaban para que Independiente no gane, para que los dejen mejor parados, ¿no es cierto? Así que un saludo a la gente que deben estar festejando en este momento. Ya lo creo. Bueno, hoy tenemos un programa dedicado básicamente a lo que tiene que ver con la tradición, con el arraigo, con el barrio. De eso vamos a estar hablando de todo punto de vista, ¿no? Con un amigo entrañable de la Patagonia. En instante vamos a hablar telefónicamente. Que sufrió un poquito eso durante un mes, pero ha sufrido un poco y quizás nos cuente también. Lo vivió en carne propia. Lo vivió en carne propia en un work and travel que normalmente se hace en Nueva Zelanda. Así que en minutos vamos a tenerlo en comunicación directa. Y después, hablando de comunicación, tenemos todo lo que va a pasar con lo que está pasando con comunicaciones y con la voz de Santiago Giorgi, que es un socio, digamos, vitalicio del club, uno de los clubes más porteños que hay. Palabra autorizada, ¿no? Una palabra autorizada y alguien que nos va a comentar cómo está la situación hoy en día de comunicaciones, ¿no? Bueno, Nahuel, ¿todo bien? Ahí atrás. Un saludo muy especial a la producción que está con Tuti. Luis Herrera. En redes sociales. Decimos el Facebook, facebook.com/DTUP Radio. Exacto. Para DTUP Radio y el Twitter es @DTUP_radio. Para todos los que quieren estar siguiéndonos, para los follows up. Para todos que están en la onda. ¿Qué tenemos para hoy en el mundillo? Por favor, no te olvides de los teléfonos, Julián, otra vez. ¿Lo digo o no lo digo? Decí los teléfonos, loco. Por favor, te pido. Tenemos dos teléfonos, 4307-0251 y 4300-5967. Para comunicarse, para los que quieran putearnos, halagarnos, aconsejarnos. Mandar un saludo en la radio, mandar un saludo. Para todos los que me conocen. Para todos los que me conocen. El clásico para todos. Pedir un tema. De hecho, algo. De hecho, un tema que seguramente no vamos a poner porque tenemos todo planeado. pero por ahí, quién sabe, motivan a la producción y de repente se termina poniendo en el próximo programa. La verdad que todo está demasiado planeado y estructurado el programa como para que podamos poner al voleo temas que nos piden. Bueno, vamos a arrancar con todo, arrancamos con música. ¿Qué es lo que se viene? Vamos a escuchar un temita que se llama El Metro, de un disco de Café Tacuba, el segundo álbum de Café Tacuba, Re, que lo largó allá por 1994, un clásico. Que nada, cuenta un poco la historia justamente de una persona que se queda trabada en el metro, que me hacía acordar un poco a Matías, lo que le pasó el miércoles pasado, perdón, a Luis, que le pasó el miércoles pasado viniendo para la radio. Se cortó la luz y se quedó adentro del metro. Y así que vamos a escuchar qué dice. Que suene Tacuba. Y ahí escuchamos El Metro de Café Tacuba y nos trae un poco a la memoria lo que actualmente estamos suscitando en la ciudad, sobre que finalmente el alcalde de la ciudad se decidió a hacerse cargo de lo que le correspondía desde principio de año. Esta puja terrible que se viene dando entre el gobierno y la ciudad de Buenos Aires, que es algo que realmente avergüenza, ¿no es cierto, Gonzalo? Así es. La verdad que es un acontecimiento que Macri se haga cargo de algo, primero. Leía un chiste por ahí en el diario que decía que solamente durante los eclipses realmente Macri se lograba responsabilizarse de algo. Ocurrente. Ocurrente. Igual, sí, ojo, dijo, desde el año que viene. Tampoco sí, me apuren. Claro, tengo que tomarme vacaciones. No quedaron en claro bien las cosas, ¿no? El tema de la tarifa. Y por ejemplo, ¿qué va a suceder con la misma? Nunca es demasiado claro tampoco con este gobierno actual del PRO qué es lo que termina sucediendo, dónde se terminan realizando los ajustes y cosas que terminan quizás criticando a otras cosas. desde el lugar del gobierno no lo terminan haciendo. No, hay una realidad que el subte está, digamos, está a la vista, que está obsoleto, como dijo Macri, en saturación de gente, en a nivel instalaciones. Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. A nivel maquinaria se está sumamente. Y sumado a todos los quilombos que hay en temas gremiales y demás, que son temas que vemos todos los días, ¿no? Todos los días. Pero bueno, es un tema que a nivel ciudad tiene muchísima importancia. Pero concretamente, la nota, digamos, es que asumió el traspaso al subte, ¿no? Sí. A partir finalmente. Del primero de enero del año venidero. Se podría decir que el gobierno ganó la pulseada. Y sí, quizás, de alguna manera. Vamos a ver cuáles serían las consecuencias que esto de alguna manera trae a los habitantes de la ciudad, ¿no es cierto? Porque sin hacerse cargo del subte, de repente subió la tarifa como se le cantó la regalada gana. No quiero saber qué va a pasar cuando realmente se haga cargo formalmente del subte, ¿no es cierto? Y son cuestiones operativas que, no sé, habría que analizarlas a fondo. Sí, a fondo, porque bueno, no creo que tampoco sea algo, digamos, que el gobierno porteño lo agarre así porque quiera realmente. Creo que era una cuestión de responsabilidad que lo tenía que hacer, ¿no? Lo tenía que asumir, sin lugar a dudas. Es un transporte característico de una ciudad grande y realmente le falta muchísima inversión. Infraestructura. Y tiene que haber muchas más líneas o muchas más conexiones. De hecho, una de las cosas, digamos que una de las cosas por las que Macri también ganó la campaña fue prometiendo tantas cantidades de estaciones inauguradas, con piripipi, muchas cláusulas rimbombantes que sonaron por ahí, y a la hora de las papas no pasó absolutamente nada. Creo que ocasionalmente terminó algunas estaciones más de la línea H y algunas de la línea A, que en definitiva ya estaban con las obras comenzadas. Pero bueno, en fin. Sí. ¿Qué pasa con Rodrigo? Rodrigo... Está tomando la leche. Tenía que pasar. ¿Dónde estás? No aparece, increíble. Está tomando la leche, toddy. Bueno, aparte de lo que es el subte, hay un par de temas más que tienen que ver con la actualidad. Está el tema de la fragata, que mucha gente no tiene idea de lo que estamos hablando, ¿no? Cuando decimos fragata libertad, ¿no? De un barco varado en un pueblo, en un país africano, qué sé yo. Hay una historia de contrastes que no hay mucha explicación más que la explicación diplomática de que hay un barco de este país. Sí, fondos buitres, especulaciones financieras. Va más o menos por ese lado. Supuestamente hasta ayer tenían un plazo máximo antes de que el gobierno... Para devolverla, ¿no? Para devolverla. La fragata insignia. Y antes de que se realicen en tribunales del mar en Inglaterra ciertas denuncias por parte de la Cancillería Argentina. Ya se empezaron... Una cosa que me resultó muy graciosa fue que la oposición empezó a gestionar una especie de fondo de recolección de dinero para poder pagarle a los fondos buitre. No sé si escucharon. ¿Fondos buitre? No, no. Sí, realmente empezaron a crear una cuenta para que si en el caso de que no se suceda la alternativa legal a través del Tribunal del Mar, querían juntar dinero y proponer a la gente que junten dinero para poder traer la fragata de vuelta. Un plan B bastante particular, ¿no? Es una teniendo en cuenta que si uno le paga los fondos buitres, lo que supuestamente corresponde, entra en un problema gigante, porque los fondos buitres son precisamente los fondos que no entraron en el canje de la deuda. En la negociación de pago, claro. En la negociación del pago. Y reclaman el valor nominal de los bonos, por lo cual, si el gobierno de repente le paga el valor nominal a los fondos buitres lo que le debe, todos los otros acreedores que entraron en el canje de la deuda se verían totalmente afectados, cagados, por decirlo de alguna manera. La posibilidad de iniciar juicio para reclamar el valor nominal de esos bonos que fueron negociados. Sentaría un precedente en contra de los intereses de la nación, ¿no? Y de repente el país se endeudaría a niveles exponenciales. Claro. Lo que todo en un momento fue... un logro poder justamente arribar a negociaciones que parecían irrisorias anteriormente, que se logró hacer, de repente caería en bolsa, en saco roto, como se dice. Hay mucho saco roto últimamente. Mucho saco roto. Sería tirar por la borda... por la borda de la fragata. Por la borda de la fragata, el canje de acreedores que se logró en aquel momento. Exactamente. Que fue más del 90%. Sí, fue significativo. Sí. Pero bueno, siempre la oposición metiendo ahí el dedo y haciéndose lugar en lugares. Como se debe, ¿no? La una oposición tiene que meter el dedo. Ahora, también está todo, en la metida de dedo, está toda la especulación que puede generar eso, ¿no? Sí, pero también tampoco para sacar los trámites. El objetivo de toda oposición de un país tiene que ser meter el dedo. Ahora, digamos, hay que ver cómo lo mete el dedo. No, sí, en contra de los intereses de ellos mismos, claro, ese es el punto. Claro. Porque ellos son parte del Estado. Lo que si tenemos una lancha varada en Ghana, bueno, hay que ver cómo lo resolvemos. Más claro, que. Exactamente. ¿Cómo lo resolvemos? O sea, de repente esta gente se termina poniendo a favor de capitales especulativos que no tienen por qué ponerse por sobre encima de la soberanía nacional. Porque ellos son argentinos, son parte de esto. La gente que los votó es parte del Estado. ¿Qué sé yo? Muy polémico. Se ha llegado a especular con que se podría embargar, potencialmente hablando, un avión, por ejemplo, de bandera argentina. Sí, sumamente. Sí. Y a partir del embargo de la fragata se conoció que los fondos buitre ya habían embargado otros bienes del Estado. Que bueno, que no se sabía. No salieron a la luz. No habían salido a la luz en su momento y ahora se conocen, pero que bueno, en instancias internacionales y en corte de justicia internacional se logró recuperarlos, algunos, otros todavía están en juicio, pero no es la primera vez que pasa que los fondos buitre embargan bienes al país, ¿sí? Y otra cosa que tenemos también es el tema de la votación en la ONU con respecto al embargo que está sufriendo Cuba, al bloqueo, mejor dicho, durante tanto tiempo que se ha votado. ¿Qué porcentaje se votó? ¿181 votos a favor? 188. 188. De 201, 188 países que votaron, condenaron el bloqueo que Estados Unidos hasta el día de hoy ejerce sobre Cuba. Increíble. ¿Cuál es solo tres votos sí, a favor del bloqueo, de sí, alguna manera. Que bueno, el mismo Estados Unidos, obviamente. Israel, que sabemos la relación las que razones tiene el país de Israel con Estados Unidos. Carnal es poco, ¿no? Es poco. Y un país que se llama Palau. Palau. El dueño de las aguas. Me recuerda a un agua mineral de nuestra provincia. A la papaya Palau. Papaya Palau. Una gaseosa, ¿no? Gran gaseosa norteña. Tendríamos que investigar un poco más para la próxima vez cuál sería la razón económica financiera por la cual Palau primero se hace presente levantando la mano en Naciones Unidas. Se podría haber abstenido. De hubo última, países que se abstuvieron, ¿no? Claro. De votar. Pero ya marcan una posición, seguramente están pidiendo un crédito, están en una situación desfavorable con Estados Unidos. Que están pidiendo justamente algún tipo de ayuda por parte del imperio. Y bueno, pero esto marca un poco hasta qué punto las organizaciones internacionales como la ONU tienen realmente un poder de sanción sobre los países hegemónicos, las potencias mundiales de alguna manera. Totalmente. Porque en realidad no tienen ninguno. Es como quien diría sí, un partido de fútbol cuando el árbitro hace una advertencia verbal. No hay ninguna sanción sí, al respecto. Es la 21ª vez consecutiva que la ONU por mayoría de votos condena el bloqueo a Cuba. ¿Y? Entonces... ¿Y qué pasó? Quedan en la nada, ¿no? Nada. Algo simbólico. Son órganos consultivos, en también definitiva. Me hace acordar el tema a que la ONU también hizo un voto, mejor dicho, tomó postura o tomó parte a favor de la autodeterminación de los kelpers, de los isleños. Estamos hablando de las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas. Entre otras resoluciones que... Bueno, capaz que ahí tiene un poquito más de poder y de resonancia, ¿no? Porque se trata de una condena de un país en desarrollo, de como somos nosotros, quizás. Bueno, y ahí se ve cómo estas organizaciones internacionales en realidad juegan a favor de los grandes intereses económicos que manejan el mundo. De hecho, un caso particular es el de los derechos humanos, que tiene sede en Estados Unidos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y demás, que legisla desde Estados Unidos, pero Estados Unidos no lo tiene dentro de su constitución y de su legislación como algo relevante. O sea, no deja de ser paradójico. Es un mecanismo imperial, ni más ni menos, es un mecanismo imperial. Que son leyes que no se aplican a ellos mismos, pero sí se aplican al resto de los países del mundo. Dios mío. Bueno, ya que el Whitey no nos da ningún tipo de eco al teléfono, Yo voy a traer un tema que me hace acordar bastante de él, porque creo que hoy en día es furor en general roca, donde es Rodrigo. Y es un tema de la banda Cromeo, es canadiense, electro-funk. Y para seguir un poco con más adelante con el funk, ya van a saber por qué, vamos a estar escuchando este tema que se llama Need It Girl. Bueno, en En el marco de Promesas sobre el Bidet, prometimos Whitey. Obviamente no nos pudimos comunicar con Whitey por un tema de comunicación, creo que trasandina, no sé qué problemas hay. Sepan disculpar. Sí, sí, es un amigo de la casa, pero bueno, no nos pudimos comunicar. En algún momento lo vamos a sacar de acá a fin de año para que nos cuente un poco cómo le fue en el exterior. Lo que viene es un poco el deporte, bastante convulsionado en estos días, un poco de todo un poco, ¿no? Más que nunca. A ver, terminó el Master, ¿no? Terminó el Masters de Londres con triunfo finalmente de Djokovic ante Federer. Costó el arranque, pero... Costó. A veces cuesta un poquito, ¿no? Pero... Bueno, ganó, finalmente ganó... Djokovic. Se alzó con el título. ¿Qué partido? En una final increíble, notable, de un nivel super. Estamos viendo un nivel de tenis muy superior. Superlativo. Estamos viviendo una camada de tenistas impresionante. Pero de verdad, para disfrutarla, a veces... suceden mesetas en el tenis de 5 o 10 años donde no hay nadie. En este caso hay 5 o 6 jugadores que están en un nivel... Estamos viendo un nivel impresionante. Casi desde el Rolanga que ganó Gaudio hasta acá, estamos viendo un nivel de tenistas impresionante, una camada impresionante. Nos referimos a Djokovic, Federer, Murray, Nadal, entre otros. Sí, sí. Pero bueno, yo quería hablar más precisamente de la actuación de nuestro representante, ¿no? En Londres, que fue Juan Martín del Potro. Llegó finalmente, hablamos la semana pasada, llegó a la semifinal, instancia donde cayó ante el ganador, que fue Djokovic, del torneo. No deja de ser meritorio el triunfo, mejor dicho, el acceso a la semifinal de Del Potro, y coronando un año realmente positivo para él, recuperando el nivel, acercándose tenísticamente a los grosos, si se quiere, ¿no? Claro. Pero bueno, ¿qué tipo de juego tiene Del Potro para decir? ¿Qué tipo de tenista es, digamos? Es el típico flaco alto, hablando mal y pronto. Tiene muy buena pegada, muy buena pegada. De hecho, es el mejor drive del circuito, hoy por hoy. Le pega muy fuerte. Le pega de fondo muy fuerte, tiene un saque tremendo. Pero bueno, y una volea que la ha perfeccionado y hoy en día lo está acercando de nuevo al nivel que tuvo en el 2009, cuando ganó el US Open. Exacto. Bueno, yo quiero recordar que ha terminado el año como séptimo en el ranking mundial. Grosso. Muy importante, ha ganado 4 títulos en el año, ha accedido a cuartos de final de Australia, de Roland Garros, del US Open. Ha aumentado su cuenta bancaria. También. Eso va de la mano, eso va de la mano. El único tema de contra el Potro es la cuestión de la Davis, ¿no? Me parece que es como la es deuda. El karma no solo de él, sino de Argentina en general, sí, ¿no? La Davis, la ensaladera de plata. Pero hay como un tema con Nalbandián, digamos, hay una parte de que... Hay una puja, por más que intenten o procuren disiparla, está. Está, lamentablemente, y eso va en contra de los intereses del país en ganar alguna vez la ensaladera, ¿no? Como dije recién. Pero bueno, de cara al año que viene, Del Potro aspira, dicho por él, a consolidarse tenísticamente y a posicionarse en el puesto 4 o 5 del ranking, ¿no? Tarea ardua y difícil, porque delante de él tenía a Berdych, a Ferrer y los 4 recién mencionados, ¿no? Pero bueno, ojalá que termine el año en la exhibición que ya mencionamos ante Federer en el Tigre, el 12, ¿no? Y el 13, ¿sí? El 12 y 13 de diciembre vas a estar, ¿no? Vamos a estar ahí presentes y, bueno, seguramente saldremos al aire. Buenísimo. Otra promesa sobre el video. Basta de promesas. Por favor, no hagas promesas. Sí. Bueno, ¿qué más? En lo que respecta al fútbol, continúa el inicial, fecha entre semana, un triunfo. Un campeonato rarísimo, la verdad. Rarísimo, un nivel paupérrimo. Hay que decirlo, muy flojo. Sin desmerecer, sin quitarle méritos a Vélez, que ha agarrado a la punta y parece no soltarla ya. Pero lo de Vélez es ya insoportable desde el punto de vista de que desde los 90 hasta acá estamos viendo un Vélez que es más o menos lo mismo. Y bueno. Un club modelo, ejemplar, sí. Todo el mundo lo menciona, no es nada nuevo, pero bueno, siempre es bueno remarcarlo y recalcarlo. Que una continuidad de todo punto de vista, ¿no? De manager, de proyecto, de todo. Exactamente. Bueno, Vélez ganó ayer en el sur de la provincia de Buenos Aires, en Quilmes, gol del Chucky Ferreira. Le sacó 4 puntos de ventaja a Newell's, que mañana enfrenta a Boca en la Bombonera. Ya marca una tendencia. En el Boca de Durna. Te diría que el resultado de mañana en la Bombonera entre el local y Newell's más o menos va a marcar lo que va a pasar. Gana Newell's. Bueno, bien ahí. Ok. Ahí. El domingo. Hasta las manos. El domingo. Gana. Nos vemos mañana. Chau. El domingo Vélez recibe a Boca. Otro partido. Muy poca diferencia de días, ¿no? Es una cuestión de calendario, todo muy comprimido. ¿A qué se debe? Es un zip. Una cuestión de calendario. Hoy hubo fecha FIFA también. Argentina. Jugó Argentina. Para colmo. En Arabia Saudita. Un partido divertidísimo, me dijeron, ¿no? La fecha FIFA podría ser fecha plomo, porque la verdad que. La fecha piedra. Sí. Pero bueno, Argentina jugó, no quiero decir a media máquina, pero más o menos. Sí, un partido ultra amistoso, ¿no? Muy, muy aburrido, no pasó nada. Un tiro de Agüero de afuera del área, faltando 5 minutos, fue lo más importante por parte de Argentina. Y casi un tiro a Messi en la cara también. Ah, ¿vieron esa imagen? ¿La vieron? Sí, la escopeta. Me llamó la atención, ¿no? La cara de Messi. Terrible. El susto que tenía. Una de las fotos más retuiteadas también y... Sí, dio la vuelta al mundo. Impresionante. Sí, sí, sí. Impresionante. Todo lo que hace Messi genera impacto, tal ¿no? cual. Mundial. Tal cual. Pero bueno, siguiendo con la... Y habló Román. Habló Román. ¿Y cuando habla Román? Es noticia. Dios mío. Dijo más precisamente, quiero ver qué quieren los dirigentes a fin de año. Habló como un empleado. Estoy al servicio de mi empleador. Una cosa así. Yo creo que es muy inteligente para declarar, ¿no? Tremendamente inteligente. Metiendo presión. Haciendo hincapié. Así que bueno, se viene, probablemente se viene un Román 2013 agitado, ¿no? Por lo menos, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que Falcioni no va a seguir en Boca. Eso creo que está claro. Está más que claro, sí. ¿No? Tengo entendido que el más cercano a agarrar el banco de Boca en estas últimas horas es el Vasco Arruebarrena. Me encanta el Vasco. Mirá vos. Me encanta. Sí. Tuvo un Tigre, está desempleado. No, además el perfil que tiene el Vasco, hombre del club. Sí, ¿sabes? Tuvo una generación dorada de Boca. El hincha lo quiere. Es un tipo relativamente que tiene un perfil bajo, que no entra en ninguna polémica. Pero bueno, es buen candidato. Como Caruso. Y como técnico. Todo lo contrario de Caruso Lombardi. Exactamente todo lo contrario. Como técnico, ¿cómo le fue al Vasquito? El Vasco hizo un campañón con todas las letras en Tigre. Arrancó en zona de descenso directo y casi sale campeón. En la última fecha tuvo chances, recordemos. Hizo mérito entonces. Mucho mérito. Para cerrar, quería hablar un poquitito de rugby. Recordar la ventana que está jugando Argentina, más precisamente los Pumas en Europa. Triunfo ante Gales el sábado, lo ubicó séptimo, igual que del Potro, pero en el caso del rugby está séptimo. Esto es muy importante de cara al sorteo para el Mundial del 2015. Un día vamos a hablar del rugby en Argentina porque es un tema para desarrollar, digamos, ¿no? En qué situación está hoy con el tema de los Pumas en las máximas categorías a nivel mundial de competición. Jugando el Rugby Championship. Y los debates que se dan acá en torno al rugby amateur, profesional... También son para debatirlo, incluso si tenemos la oportunidad con hablar con el técnico de los Pumas, con Tati Felam, un poco debatir esto, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el mundo del rugby? Si hay tanto desarrollo, ¿qué es lo que quiere? De hecho, la estructura de los Pumas hoy en día tiene una parte que es profesional. Tiene ingresos que ya son del... Por supuesto, primer mundo ingreso rugbyístico. El ingreso a ese tipo de competiciones le va a... Claro. Por eso quería remarcar que la experiencia en el Rugby Championship, si bien no ganó ningún partido, el resultado más importante fue el empate en Mendoza ante Sudáfrica, lo posicionó muy bien y ese roce internacional a los Pumas le va a venir bárbaro, realmente. Quería, para terminar... No, otro tema, no. El sábado los Pumas juegan ante Francia en Lille y cierran la ventana europea ante Irlanda. Dos rivales importantes y vamos a ver dónde están parados los Pumas hoy en día. Buenísimo, buenísimo. Perfecto. Bueno, de todo un poco se llama el programa y justamente lo que viene es una conversación telefónica con Santi Giorgi, un periodista y socio del Club Comunicaciones, un club del barrio de agronomía que desde hace un tiempito está en problemas, en serios problemas a niveles financieros y bueno. Y muy consultado, ¿no? Un periodista muy consultado que ha estado referente en todo lo que tiene que ver con este tema. De Club Comunicaciones, la quiebra, nos va a contar un poco sobre... Es un club que, digamos, vivió lo que es el 2001, no estuvo ajeno a esa situación desagradable. Sufrió, no solo vivió. Está en quiebra, toda institución. Está en quiebra desde el año 2000, recordemos. En el 2000, con un pasivo bastante importante, y hoy en día se lo están disputando desde todo punto de vista, digamos, desde el punto de vista gremial, con un Moyano, el hijo de Moyano, digamos, hay un carruaje de personajes que... Un Macri. Que ni siquiera tiene que ver con el mundo del deporte. Sin ir más ¿no? lejos, la mutual del sindicato de camioneros se quería hacer cargo de la deuda a cambio de tener el club, ¿no? De hacerse de él, digamos. Un Macri que nunca deja de estar ahí, ¿no es cierto? Poniendo... Una yo creo que atrás de todo negocio inmobiliario está la familia. Está el gobierno de la ciudad. Sí, es un predio muy importante para la ciudad. Va a estar bueno. A mí, realmente, o sea, más al margen de Macri o no Macri, el gobierno, cualquier gobierno porteño... se tendría que hacer más cargo de los clubes sociales y deportivos en líneas generales, me parece, ¿no? y desde todo punto de vista, no desde el punto de vista de hacer algo por el club, sino de bancar la historia del club, ¿no? Porque estamos hablando de un club casi con 80 años de historia. Sí. De todo punto de vista. Fundado en el año 31. Hoy en día cuenta con una masa societaria cercana a los 3.000 socios. Un club. 3.000 socios. 3.000 socios. Un club que aparte ha generado una identidad muy importante para lo que es el barrio de agronomía. Como comentábamos hoy antes del programa, fiestas sociales que se organizaban en esa época eran referentes de aquel momento. Y así que... Sí, un club que digamos que más allá del fútbol, que hoy está en la categoría, en la B metropolitana, sí, está tiene sexto. Un desarrollo de actividades tremendo. O sea, hacen hockey, hacen tenis, taekwondo, digamos, yoga, voleibol. De todo un poco. Pero bueno, tenemos el ok para el del otro lado que esté Santi. Santi, ¿me escuchás? A ver. Sí, bueno. Suena los tangazos. Paciencia, de fondo. Paciencia. A ver, ¿me escuchás, Santi? Dame un poquito más de retorno. Ahí estamos, a ver. ¿Cómo andas, Santiago? Bien, todo bien. ¿Todo bien? Sí, todo perfecto. Bueno. Bueno, nada, un poco te llamamos para que nos orientes en qué está el Club Comunicaciones hoy en día, cómo la está luchando, la está remando a nivel judicial, a nivel de todo punto de vista, ¿no? ¿Y en qué situación, qué es lo que se viene de acá a fin de año, si hay algo nuevo o realmente está medio frenado la parte judicial? Bueno, mira, el tema, lo que respecta a lo que es judicialmente hablando, lo último que pasó fue el fallo de la Cámara de Apelaciones, revocando la decisión del juez Alessandro, que había otorgado el club a la Mutual de Camioneros. Bueno, esto se logró en base a, bueno, obviamente varias presentaciones judiciales, y bueno, la lucha de los socios, hinchas y vecinos del barrio para que no se venda el club. Una vez que se revocó la decisión, bueno, desde la Cámara se ordenó presentar un plan de parte de la agrupación Todos por Comu, que vendría a ser una serie de comisión directiva para, bueno, presentar un plan de sobreataje para los próximos años. Bueno, sí. Eso ya está en marcha, se está armando el plan entre el órgano fiduciario, los socios honorarios y demás, bueno, para hacer la presentación y tratar de que el club sea autosustentable y pueda volver a funcionar como un club normal, como puede funcionar Boca, River o cualquier otro. ¿Ves mucha colita de diablo en la disputa? ¿Cómo? ¿Ves mucha cola de diablo en la disputa metida? Mirá, hubo mucho. La decisión que tomó el juez en base al abogado Fenoquieto, que era el que estaba interviniendo el club, no fue una decisión correcta desde el punto judicial y desde el punto de vista de lo que marca la ley. O sea, el órgano fiduciario supuestamente está para hacer el club sustentable y levantarlo, y lo que hizo fue todo lo contrario. O sea, lo tiró abajo para poder hacer un negocio y poder entregarlo a algún privado. Actualmente, bueno, estamos luchando todavía con el Fenoquieto que sigue tirando para atrás las decisiones y todos los proyectos que se presentan, porque se siguen presentando proyectos internos como eso, alambrar la cancha de handball, se presentan los presupuestos para pagarle los sueldos a los jugadores profesionales de fútbol y siempre hay problemas, en realidad. Siempre hay problemas, la plata no se deposita, los jugadores hace meses que no cobran. Y todo, no porque no esté la plata, sino porque el órgano fiduciario tira todo para atrás. Claro. Así que sí, hay cola de diablo. ¿El gobierno porteño qué papel juega en esto? Actualmente ninguno. Ninguno. El gobierno porteño se había presentado ofertando, al igual que Moyano, para bueno, construir un microestadio en una parte del club y el resto devolvérselo a los socios, pero después hubo algún arreglo medio oscuro entre Moyano y Macri, como se vio después que salieron las fotos juntos y demás. Sí, sí, sí. Para variar. Santiago, ¿qué tal? Te habla Matías. Ah, ¿cómo te va, Matías? Un gusto. Te quería preguntar con respecto al pasivo que tiene actualmente el club. Creo que son 12 millones de pesos, ¿puede ser? Sí, creo que son 11. 11 millones. Sí. Y hoy en día el club cuenta con recursos genuinos. ¿Cómo se está moviendo en cuanto al plan de administración y salvataje que habíamos mencionado recién, ¿no? Que vos mencionaste? realidad, la deuda desde el año 2000, que fue cuando se presentó la quiebra hasta el momento, se redujo de 50 y pico de millones a 11 millones. O sea, que esto demuestra de que se puede levantar la deuda. Sí. No es que el club da pérdidas constantemente. Claro. Lo que pasó fue que también, se hizo una investigación y el club da la plata como para poder autosustentarse e ir pagando la deuda a poco. Bien. El problema es quién está manejando eso. Porque si el que está manejando el tema de la deuda es un abogado, un órgano fiduciario que no le interesa salvar el club, obviamente no se va a levantar la deuda. Actualmente, lo que se está armando es un plan, el plan que se está armando es para saldar esos 11 millones de acá a un determinado tiempo, creo que son 3 años. Sí, correcto. Y volver a retomar las actividades normalmente. ¿Cómo se generó esa deuda? ¿De dónde viene? ¿Viene del año 30 o viene del 99? Esto viene de la época de los años 90, cuando se privatizó el correo. Antes el club contaba con el aporte de todos los empleados del correo, que a través de su sueldo se destinaban a ser el 1%, ponele, para el club. Además de que el club tenía unos 10.000, 15.000 socios, ¿no? Sí. Entonces, cuando se privatiza el correo, se le quita ese aporte importantísimo que tenía el club. Era un sostén. Para sustentarse. Sumado a una comisión directiva nefasta que se robó todo lo que había y que destruyó todos los archivos y todos los libros contables, llegaron al club a la quiebra. Como suele suceder en muchas instituciones. Sí, sí, normalmente. Malas administraciones, fraudulentas en algunos casos, ¿no? Sí, bueno. Sí, es que no hay una demostración. No quedó un solo libro contable de esa época. Se destruyó todo. Tremendo. Ahora habría que hacer algo parecido con lo que se hizo cuando con Argentina se desconoció de alguna manera la deuda que se hizo durante la dictadura, ¿no es cierto? O sea, se podría de alguna manera alegar de que esa deuda fue contraída en malos términos también, quizás. A ver, por un lado la deuda es legítima, porque la mayoría de los acreedores son ex empleados del club, los cuales trabajaron y deben cobrar su sueldo como cualquier trabajador. Claro. También había deuda de ABL, había deuda de agua, de luz. Claro. Algunas de esas cosas se condonaron, la deuda de ABL en su momento el gobierno de Ibarra la perdonó, entre comillas, y eso se salvó una parte importante. Claro. Pero bueno, tenemos mucha deuda de muchos de los acreedores son ex empleados. Claro. Entonces, totalmente. Los tipos, la gente tiene que cobrar esa plata. Sí, sí, sí. Sí, no estamos hablando de deudas hilarantes, digamos, de deudas que realmente son estrafalarias, son deudas reales, digamos, de gente, de sueldos, de cosas fácticas. Exactamente. Y aparte, si vos pensás, es una deuda independiente de 290 millones de dólares. Claro. Y sigue funcionando. Comunicaciones debe 11 millones de pesos. Una suma irrisoria al lado, ¿no? ¿Cómo? Una suma irrisoria al lado de otras entidades. En realidad es una suma irrisoria, porque hay un montón de gente que está dispuesta a poder pagar esa deuda o juntar la plata. Pero bueno, si no se acepta ninguna propuesta, y todas las que vivieron desde el año 2000 hasta el momento, se hace muy difícil. ¿Cómo lo ves de acá a futuro? ¿De acá el año que viene ves alguna vislumbrás algo? Mira, lo que queda ahora es trabajar en cuanto al plan de salvataje, hacer un plan que sea sustentable, que se pueda llevar a cabo, que es totalmente, es bastante fácil, no es nada del otro mundo. O sea, se han presentado unas carpetas con o sea, el predio del Club Comunicaciones es el predio más importante, te diría, casi a nivel deportivo de la ciudad de Buenos Aires, por su ubicación, por su tamaño. Entonces, uno en ese lugar puede reunir un montón de cosas, puede traer gente de los colegios a que hagan actividades deportivas, se pueden armar un montón de actividades en las cuales le darían una entrada importante al club. Que directamente eso es totalmente útil para poder levantar esa deuda. Es bastante fácil el tema. El problema son los obstáculos que te ponen de afuera. Bueno, Santiago, te agradecemos que estés del otro lado explicando la situación, que es una situación bastante desagradable para un club con tanto renombre acá en Capital, y nos mantenemos en contacto y cualquier novedad estamos ahí para sacarte del otro lado.

Más respeto. Ahora dicen que era hincha de Racing. Sí, siempre lo fue. Debería ser de Chacarí. Ha dedicado tanto a Racing. De allá de Francia. No, de Avellaneda, de Avellaneda. De Racing. De Racing. Bueno, se resolvió el dilema, no era uruguayo. Ni argentino. No era argentino. Era francés, o al menos eso consta en su... Hay toda una... En su declaración, en el testimonio que dejó en el testamento. El testamento, sí, sí. De Toulouse, un ¿no? Tema de Toulouse. De aduanas, ¿no? Así como enredado, no sé. De migraciones. Sucio, se descubrió que Gardel era un estafador, por decirlo de alguna Ultimador. Manera. Ultimador. Caramba. Sí, a través del cuento del tío, que bueno... para usar un término cotidiano, ya que estamos hablando del tango y que tiene que ver con el lunfardo. Y a propósito, la palabra lunfardo que viene del italiano, que deriva de lumbardi o algo así, que significa ladrón. Que viene el choreo. Es lo que hoy denominaríamos el lenguaje tumbero. En su momento se denominaba claro. Lunfardo. Como la cumbia villera, antes era el lunfardo del tango, ¿no? El lunfardo del tango, el lenguaje que mantenían entre ellos los presos, los ladrones, para no ser entendidos por el resto, ¿no es cierto? Por el común de la gente. Y bueno, y encontraron los peritos policiales, de alguna manera, encontraron los registros, compararon huellas digitales. Son testimonios fehacientes. Totalmente fehacientes. Se dio a conocer que tanto el documento en el que declaraba que era argentino como el documento en el que declaraba que era uruguayo eran falsos. Y que el tipo iba cambiando su identidad para poder zafar de la policía. Y bueno, aparte, no solo eso, sino que lo hacía en connivencia con la policía de la época, porque él ya había tomado cierto vuelo, digamos, en cuanto al canto y cierta popularidad que no podía mancharla por un antecedente de ese tipo. Entonces, de hecho, una de las cosas que decían es que una de las direcciones que habían puesto era la dirección que estaba enfrente de la comisaría de uno de los comisarios que era amigo de él. Tal cual, tal cual. Bueno, yo lo que quería traer un poco aquí, una charla un poco filosófica, si se quiere. Ah, bueno. En relación al tango y a sí. Gardel en particular. Volvió y, Gonzalo. Al barrio, ¿no? Y barrio. A la cuestión del barrio. Estuvimos hablando recién con un periodista acerca del caso de comunicaciones. Y me pareció un tema como para juntar todo esto, la cuestión de la nostalgia. Sí. Concepto de nostalgia. Acá tenemos un nostalgioso delante de nosotros. Mi salta querida. Está con el chango todavía. ¿Qué se les ocurre cuando le digo nostalgia? ¿Qué, ¿A qué nos remite? ¿A qué remite? Al sepia, la nostalgia? Al sepia. Al sepia, blanco sepia. Y negro. Mínimo sepia. Bueno, traje una definición de Heidegger. Sí. Que parece haber sido argentino, haber escuchado a Gardel, el folclore nacional. Era de Racing también. Era de Racing. Oh, entendido, era de Racing. Sacámelo. Sí. Como John Lennon también, ¿no? Sí. Dios. Entre otros. Y bueno, leo la siguiente cita. Dice: todo lo que los grandes poetas cantan y dicen ha sido divisado desde la nostalgia. Y ha sido invocado a la palabra a través de este dolor. Nostalgia. Fin de la cita. Fin de la cita. Es como quote y unquote. Contundente, ¿no? Es como decir algo así que la creatividad poética surge a partir de la nostalgia. Está fogoneada de alguna manera por esa nostalgia, y por el dolor. Lo dice incluso no en esta cita, pero lo dice también en relación a la filosofía. No, una persona no sabe lo que es el filosofar si no ha experimentado la nostalgia. El vacío, el dolor, ¿no? La ausencia de conocimiento. Y de lo que ya no está. En términos etimológicos, claro. Que bueno, Heidegger se remite mucho a esa cuestión, y además el alemán es muy transparente en ese sentido. Heidegger hablaba en alemán. ¿Qué alemán? wow, la nostalgia significa el dolor en relación a un anhelo de sí. algo a lo que se pretende volver. Ajá. Acá se relaciona mucho con la tierra. Claro. La nostalgia por la tierra. Y bueno, decía que parece haber sido nacido en esta tierra porque el tango es claramente nostálgico. Gardel, mi Buenos Aires querido. ¿Cuándo yo te voy? Sería ya mi Toulouse querido. No habrá ni Toulouse querido. Mi Toulouse querido. Bueno, pero hay un tema ahí en relación a que, bueno, uno... El bandoneón tiene mucho que ver, la conformación del bandoneón, como lo decía Rubén Juárez en una entrevista de Encuentro en el Estudio con Lalo Mir, estaba muy inspirado, digamos, en esa especie de verdulera que tenían los franceses y que tocaban... los temas propios, hay una relación muy directa. El tango tiene que ver con música. Tres cosas. A ver, Julián. A ver, ¿cuáles son? La primera. A ver, Julián. Primero con el arrabal. Con los burros y con la fafafa. La milonga. Sí, con la milonga. No sé a qué te referís, Julián. El tango es eso. El siglo XX puro, principio del siglo XX puro en este país y sobre todo en esta ciudad, ¿no? Bueno, y una de las cuestiones que se tematiza en la filosofía a partir de la nostalgia, sí, es la cuestión del arraigo. O sea, uh-huh. ¿Qué quiere decir el arraigo? También en un sentido etimológico, arraigo viene de echar raíces. Enraizarse. Entonces, como que bueno, eso donde uno echa raíces es esa cultura y ese espacio geográfico en el cual se nutre y en el cual crece. Y lleva consigo el resto de su vida. Entonces, la nostalgia es ese dolor por medio del cual uno se da cuenta de a qué cosas está arraigado. Claro. Cuando uno está inmiscuido en esa situación hogareña en la que creció y en la que está acostumbrado, no es consciente por ahí de qué cosas son constitutivas del sí mismo propio, porque bueno, está ahí inmiscuido, es como decirte... El concepto de salud realmente se nos aparece ante una enfermedad. Exacto, sí, sí, sí. Es el parámetro, si se quiere. Empezamos a valorar la salud a partir de que nos duele la cabeza. Entonces la nostalgia funciona en ese sentido para conocer el sí mismo propio a partir de una experiencia de lo extraño. Cuando vamos a otro país y vivimos otras cosas, experimentamos algo extraño, por lo cual damos cuenta de qué cosas nos constituyen. Como pero a veces tiene que ver con una exageración de lo que sentís, como de lo que extrañás, me parece, ¿no? Es como que hay mucho de exageración en la nostalgia, como que te tenés que ir para extrañar, los que se van afuera para extrañar. Se potencia. Lugar. Es como, sí, qué sé yo, hay una exageración, me parece, en el sentimiento de nostalgia. Hay algo de verdad, pero también hay mucho de, no digo mentira, pero sí de exagerar lo que sentís por eso que... Es como la diferencia entre el dolor y el sufrimiento, ¿no? De alguna manera hay una cuestión... Ese precisamente era el tema de la semana que viene, Ariel. La diferencia entre... La diferencia... Tomate una cafia. No, es un tema tremendo, pero bueno. Bueno, en definitiva la idea era poder hablar un poco de esto y bueno, ya nos ajustan un poco los relojes. Como para relacionarlo con... Así como el salteño y Gonzalo, en realidad, el salteño para nosotros porque es de Salta, ¿qué le vas a hacer? Ahí tenés el arraigo. Nosotros te denominamos a través de tu arraigamiento. A través de... Parece riojano, pero... lugar a donde pertenecen mis raíces. Exacto. El ejemplo estaba acá, en la mesa. Acá. Un saludo especial a la gente... Y con vos también, ¿eh? A la gente de Salta. Aunque vos sos más de Racing que de Salta. La gente de Patagonia también, que bastante traidora. Nos falló. Sí. Para mí que está ejercitando los músculos. Sí. Igual te queremos, Whitey. Sí, te mando un saludito. Y así como decimos salteño, decimos Chaco. Y así como decimos Chaco, decimos Ilia Curiaquian de Valderramas. Y la verdad un nuevo que disco, ¿no? Un nuevo disco que se llama Chances. Justamente este tema que escuchamos anteriormente se llama Águila Amarilla. ¿Lo estuviste escuchando de punta a punta? De punta a punta. ¿Y qué te pareció? Es curioso. Yo la verdad que me decidí por elegir algunos temas que por supuesto no era el corte principal, que se llama Ula Ula, que es el que está recorriendo todas las radios, videos y televisión. Y me quedé con dos o tres temas que quería justamente traer para compartir con ustedes. Lo que me pareció es que a través de descubrir individualmente a Dante y a Emanuel, me pude dar cuenta en su regreso a Ilia Curiaqui qué aportaba cada uno y qué no. ¿Se puede decir que tenían nostalgia por volver a Ilia Curiaqui? Sí, ahí está. Sí, pero Emma como que se alejó mucho más, me parece, ¿no? No, es que no, porque él agregaba la parte del funk glam a lo que era Ilia Curiaqui y Dante tenía más la cosa... La pesa... Rapera. La cruda rapera, ¿entendés? Y ese funk, eso era lo que constituía justamente Ilia Curiaqui entre los dos. Entonces, la verdad que tienen todo un poco. Hay temas que parecen más Dante, hay temas que parecen más Emanuel, como decíamos con vos. Pero la esencia está. Pero en definitiva...